Bueno, es de público conocimiento que ayer ha salido una publicación en el en Infobae, en internet, referida a mi persona, y como nosotros ya teníamos previsto convocarlos a ustedes por el tema de esta participación de nuestro grupo en las próximas elecciones, creímos conveniente convocarlos y contarles un poco cómo han sido concretamente. Me voy a referir a esta noticia, que es harto tendenciosa porque por el ángulo donde se la encara, ¿no es cierto?, se la presenta. Nosotros venimos trabajando, como todos ustedes saben, con el mismo grupo de gente desde el año 2009. Nosotros en ese momento, y yo personalmente, fui, tras la protesta del campo, fui convocado, invitado a participar en una lista local por la alianza que en ese momento habían constituido de Narváez, Macri y Solá, Unión Pro, Unión Celeste y Blanco y el Pro. Bueno, la verdad que me sentí con ganas, motivado para participar. Me había pegado muy fuerte lo que había pasado con la famosa 125. Creo representar a un sector de nuestro partido importante, como es el campo. Es donde he desarrollado toda mi actividad a lo largo de mi vida como consignatario y como productor agropecuario. Así que bueno, así empezamos a andar. Tuvimos un resultado muy importante en esa elección, que todos recordarán. Y después, digamos, el grupo siguió trabajando, siguió unido. Lamentablemente, esa alianza en la cual yo personalmente creí mucho, porque soy un convencido que en Argentina se va a tener que terminar en dos grupos importantes de dirigentes. Unos estarán en la centroizquierda, otros estarán en la centroderecha, pero como ha ocurrido en otros países, creo que en Argentina más tarde o más temprano eso se va a materializar. Vuelvo a repetir, lamentablemente esa alianza exitosa, porque se ganó una elección muy importante en ese momento contra las candidaturas testimoniales del presidente, del gobernador, pero para nosotros, digamos, no fue motivo para que nuestro grupo desistiera de su propósito. Seguimos adelante, un grupo que está constituido mayoritariamente por gente que no es de la política, por gente de distintos estamentos sociales y distintas actividades, pero que como único motivo tiene participar en pro de que tengamos todos un salario mejor y un país mejor, indudablemente. Después llegamos al 2011, nosotros siempre identificados con el lema de Unión Pro, se constituye la alianza entre de Narváez y Alfonsín. Ricardo, por su, digamos, su situación política, participa como candidato a diputado, es electo en ese orden, como habíamos participado en 2009. Yo accedía automáticamente a la banca de concejal, o sea que no tenía en realidad motivos para buscar digamos un nuevo puesto, pero la verdad que fue una decisión muy fuerte del grupo, que me pidió que fuese de candidato a intendente, y lo hice, pero lo hice como un acto de responsabilidad. Obviamente no especulaba con que iba a ser intendente. Si yo sabía que si Ricardo salía electo, yo iba a ser concejal, o sea que pero bueno, también ahí viene un poquito eso de que me endilgan ambición política. Yo, a ustedes que me conocen, no necesito explicarles de que yo no tengo ambiciones políticas. Yo lo que tengo es una ambición de un país grande, de un país mejor, inclusivo, que nos cobije a todos y que no tengamos que compararnos con países que han sido mucho menores en su dimensión humana, económica, educacional, como hay otros países de Sudamérica, respetables por cierto, pero que hoy están en distintas mediciones están por encima nuestros, países que potencialmente tienen mucho menos recursos naturales, por ejemplo. Así que bueno, así fue lo del 2011, así participamos, el resultado obviamente conocido también, que nosotros tuvimos que optar en esa oportunidad muy sobre la hora por acompañar la candidatura del doctor Dualde. Hicimos una elección, diría, razonable, decorosa, en el plano local. Y bueno, y el grupo siguió adelante, Y siempre en las conversaciones surgía esto de que nosotros esperábamos el gran acuerdo, digamos, de los actores principales que de alguna manera representan nuestras ideas. Hablo de Macri, hablo de La Sota, hablo de Narváez. Massa en ese momento era incipiente su decisión, pero bueno, las cosas se fueron alargando. Día a día esperábamos una definición. Perdón. Nuestra decisión en el grupo, tras sucesivas reuniones, estaba tomada, que íbamos a participar por el PRO, con nuestro lema, que es Unión PRO, es lo que nos identifica. Estábamos pendientes del acuerdo que parecía sellado entre Macri y de Narváez. Lamentablemente, días antes hubo una ruptura, un problema de, bueno, no viene al caso, por los apoderados de las listas. Eso impidió el acuerdo. Entonces empezamos a ver otras posibilidades. Nos gustaba la idea del intendente Tigre, de Massa, pero tampoco había una decisión. Dos días antes del cierre de listas estaba ya decidido que PRO iba a participar con candidatos propios. O sea, por ahí cronológicamente me equivoco en algo, pero quiero relatar esto porque es importante. Acá en esta mesa, hace cuestión de dos meses, estuvo Venegas, habló de una... estaba constituyendo un partido que pretendía ser de alcance nacional, que se necesitaba esa plataforma para poder constituir una alianza. Nos pareció buena la idea. Digo todo esto porque explica por qué nosotros de alguna manera quisimos asegurarnos la participación, porque fíjense ustedes que en esto que decía de la presentación de PRO, que nosotros ya lo habíamos decidido hacerlo por ese partido, dos días antes nos enteramos de que PRO no presenta candidatos en la provincia. Tres o cuatro días antes presentaba candidatos en la provincia, dos días antes no presentaba candidatos en la provincia. Estaba la indefinición de Massa, que era crucial para que nosotros decidiéramos no acompañar ese espacio. O sea que fue todo muy desprolijo. No de nuestra parte, porque la idea nuestra estuvo siempre clarísima. Lo que queríamos era asegurarnos la participación, y por mecanismos que son absolutamente legales, hicimos la presentación en distintas listas, por supuesto para quedar definitivamente en una, pero para asegurarnos la participación y tener de alguna manera una posibilidad de elegir si es que tenemos la alternativa. Así que bueno, después, esto se va a saber definitivamente el día lunes a la noche o martes, cuando se oficialice en la lista, y nosotros quedaremos inscriptos para participar en donde nosotros consideramos que es la mejor opción y la que mejor nos representa. Ricardo, ¿cómo es el estado de la oposición ahora, hoy, directamente sobre esto? Bueno, ustedes tienen en su poder una planilla con el listado de candidatos que han sido oficializados. Estos candidatos, que son nuestro grupo, los candidatos locales, han sido oficializados por medio de distintas juntas electorales. Por ejemplo, la fotocopia que tenemos en este momento circularizado a la prensa local es la oficialización de Unión PRO. En el día de ayer, Unión PRO notifica que todas las listas locales, el PRO no las va a presentar. fíjense ustedes la realidad de la previsibilidad y el acto de autoprotección que hemos tenido que hacer, porque si de acuerdo al espíritu del grupo, como Enrique, que encabeza la lista, tiene más afinidad con el PRO, pero hay otros que son compañeros justicialistas, la mayoría de las listas son independientes y el 80% de sus integrantes son ciudadanos que debutan en una elección en esta, por primera vez participan en política. Imagínense si nosotros no lo hubiéramos asesorado de esta manera, si el grupo no hubiera decidido anotarse por más de un lugar, nuestra lista hubiera quedado fuera de la carrera, porque al mismo que pasó hace 4 años con la lista del ex senador Rizalvo el 25 de mayo, lo que pasó en la elección anterior con la lista del escribano Canosa, presidente del Consejo Liberante de Las Flores, y tantas otras listas en la zona que en las últimas elecciones no han podido participar del derecho ciudadano que tiene de elegir y ser elegido, justamente porque las juntas electorales después no oficializan las listas y uno queda en manos de la decisión ajena. Nosotros hemos hecho esto justamente para que si una junta electoral no oficializa la lista, bueno, tener una segunda o una tercera opción, dado que este grupo no tiene un partido político propio ni tiene ambiciones de tener un partido político propio, porque la ley no nos exige que para que un ciudadano sea aspirante a ser elegido tenga que tener un partido político. Y la realidad es que hoy las víctimas que somos los ciudadanos, que tenemos la intención de cumplir con la finalidad de la ley de primaria, la ley 14.086, que es la que nos convoca para el 8 de agosto, que es justamente que en un proceso de participación ciudadana transparente, con control judicial de la justicia electoral, pueda tener esa posibilidad de ser elegido, una posibilidad de postularse entre otros tantos candidatos, y la ciudadanía también tener el derecho de la posibilidad de poder seleccionar. Nosotros aquí en Saladillo tengo una experiencia de las primarias para intendente el año pasado, en la lista que se compulsó entre Gorosito y José Luis Salomón, que fue un ejemplo de lo que debe ser las primarias. Ahora, lo que pasa es que las juntas electorales de los distintos frentes, de los distintos partidos, tienen la discrecionalidad y a su vez la arbitrariedad de poder descartar, sin fundamento alguno, las listas y no presentarlas. Esta semana, ustedes han visto que el sábado pasado cerró la fecha límite para la presentación de las candidaturas de las distintas listas. Sin embargo, esta semana, las juntas electorales partidarias tuvieron tiempo para incluir listas no presentadas en tiempo, para cambiar nombres de candidatos, incluso incluir candidatos que no estaban postulándose hasta el momento del cierre, y también tienen esta posibilidad de no oficializar la lista. Entonces nosotros tenemos un orden de prioridad como grupo, que oportunamente lo iremos a hacer valer, de donde nos gustaría prioritariamente participar en las primarias, que es el espíritu de la ley 14.086. Pero si no nos dan esa posibilidad, nosotros tenemos el derecho último de finalmente estar en carrera de cara a agosto y a octubre, y por eso vamos a hacer uso de otras opciones siempre y cuando alguna junta electoral de las 4 que nos hemos anotado nos oficialice la lista. Les pongo el ejemplo del PRO, que de las 4 que nos anotamos ya en una quedamos sin la oficialización porque el PRO decidió, el PRO no nosotros, no presentarse. Y si nosotros lo hubiéramos hecho de ese modo, de un modo fidelizado, ya nuestra lista no participaría. Y la gente no es que no votó este espacio, nos hubiera privado todos los saladillenses la posibilidad de poder seleccionar una oferta electoral más o menos, en todos los casos va a ser refrendada por la ciudad o no. Sin embargo, arbitrariamente un grupo de personas que son la junta electoral de un espacio político decide que todo este grupo no participe. Pero, Ricardo, si el espíritu de la interna abierta, de la ley del gobierno, es precisamente que haya interna abierta, no hay ningún recurso legal que después de que la junta electoral es esa, diga que no. Claro, justamente. La posibilidad de revisión judicial frente a la revocatoria de una presentación ante la misma junta electoral frente a un hecho arbitrario de la no oficialización de la lista, hay un recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, pero limita la ley solamente a la revisión formal de la cuestión. Le pongo un ejemplo: por estas horas hay algunas turbulencias en algunos frentes electorales, más precisamente por ejemplo en el Frente Renovador, con lo que está pasando en La Plata. Sigan lo que está pasando en La Plata con las listas a diputados provinciales y las listas de concejales. Centenares de listas en algunos frentes electorales han sido tiradas literalmente a la basura. En forma arbitraria, la Junta Electoral te dice, cuando vos vas a presentar la lista, ¿y tu lista quién la padrina? Como si hay que en la época del Capone llevar un padrino para presentar una lista. No, no, pero no te, los avales por supuesto que están presentados en todos los lugares, pero te dice, pues tu lista quién la padrina. Tenés que ir con un padrino. Donde los miembros de la Junta Electoral son candidatos. Se produce la arbitrariedad, por ejemplo, donde los miembros de la Junta Electoral es candidato a la vez, descalificando una lista que va a competir directamente con él. Pues, Ricardo, y te pregunto legalmente los plazos. Si ustedes hacen una apelación, si ustedes le dicen que no, si ustedes hacen una apelación, ¿demora mucho legalmente eso? No sabemos, no sabemos. El caso del escribano Canosa en la elección anterior hizo todas las apelaciones y la justicia no le habilitó la lista. El año pasado, el escribano Canosa es de profesión escribano, concejal actualmente en La Flore y presidente del Consejo Liberante era. Y no se pudo presentar a la elección a competir porque su lista no se la oficializó la Junta Electoral Partidaria en la que él se había presentado. Llegó a ese límite, ustedes se acuerdan, Dizalgo hace 4 años cuando iba a competir con De Narváez, le tiraron la lista. Y así sucesivamente, nosotros lo que hemos hecho es un acto de autoprotección. Yo quiero defender la candidatura de Enrique, en primer lugar porque cuando hicimos las reuniones constitutivas del grupo, Enrique no quería ir candidato a nada. Y fue un pedido, una súplica del grupo que él pudiera, ahora que tiene ya la experiencia de todo este tiempo como concejal, pudiera volcarle a la sociedad la experiencia, lo que la sociedad de Saladillo y su propio empeño ha invertido como formación, porque formar un dirigente no es fácil. Darle los contenidos que necesita técnicamente hoy el ejercicio de un oficio como es ser concejal no es una tarea sencilla y requiere un tiempo, que Enrique lo ha tenido. Y además quiero decirlo, si hay alguien que no tiene ambición en la política es Enrique Guala, no en Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Consigan ustedes un concejal en la provincia de Buenos Aires o un político que haya donado la totalidad de todas sus dietas. Sin decir nada, porque además lo ha hecho en forma anónima. Nunca ha cobrado, ha percibido el sueldo porque se lo ha donado a todas las instituciones. Ha participado justamente de un modo altruista y con un compromiso que hoy le permite que el grupo le deposite a él la responsabilidad de volver a plebiscitar su candidatura. Y nada de todo esto va a suceder si el pueblo de Saladillo de por medio no vota. En definitiva, todo esto va a ser refrendado con la población. Y es a ello a los que nos queremos referir. Que se queden tranquilos, porque nos están llamando innumerable cantidad de periodistas, de personas por estos momentos, que nuestra lista, por algún lado, va a participar. El día martes, cuando las listas se oficialicen, le estaremos clarificando al periodismo, que le agradecemos este medio, y a la población, que especialmente es lo que nos interesa comunicarnos, que nuestra lista va a participar. Esta información salió por InfoAE, pero si uno lo ve, ¿la fuente cuál es? Info Cielo, de la ciudad de La Plata. Sabemos que Info Cielo, por lo menos yo lo sé, es kirchnerista hasta la muerte. En esto puede estar involucrado Walter Abarca en el sacar toda esta información para perjudicar. Yo descarto totalmente que esté involucrado Walter Abarca, más bien apunto a algunos sectores de algunos frentes electorales donde nosotros nos hemos anotado para competir y que de oficializarse la lista por ese sector podría haber una competencia a nivel local, como es el caso del Frente Renovador, que sabemos que no hay voluntad de querer visitar con la gente el consenso o no de las distintas listas en el espíritu de la ley de primaria, que justamente es sintetizarse. Y esto es así porque nosotros tenemos también presentada la lista en el Frente Renovador y es donde tenemos como grupo votado la primera prioridad para participar en las próximas elecciones. Mirá, es muy difícil por estos momentos reunirse o llegar a dirigentes que tienen tamaña de responsabilidad y están prácticamente sin tiempo para cosas que son menores. Nosotros, ustedes recordarán un hecho que fue muy significativo cuando nos tocó asumir como legislador y el día de la jura del intendente aquí en Saladillo se suscitaba en el mismo momento la jura del intendente de Olavarría. Esa noche, esa tarde, yo concurrí a la jura del intendente de Olavarría porque venía Massa Olavarría. Revisen los archivos, esa noche, esa tarde vino Sergio Massa a la jura de José Segorri en Olavarría. Participamos del acto de asunción de las autoridades en Olavarría y a la noche compartimos una cena que fue muy privada. Y en ese entonces, Massa, por supuesto, como hasta hace poco tiempo, pertenecía al Frente para la Victoria. Yo tuve una conversación política con él en ese momento, que si él tomaba la decisión de irse del Frente para la Victoria y participar englobando a toda la ciudadanía, nosotros veníamos viendo con muy buena predisposición la gestión de Sergio en la Municipalidad de Tigre, y le manifestamos que nos hubiera gustado, nos gustaría, si él tomaba esa decisión de ir, jugar, ser candidato y ir por fuera, acompañarlo. Evidentemente esa decisión se tomó a último momento y nosotros sabíamos que esa decisión, en modo de hipótesis, que solo él la sabía, iba a poder ser. Por eso llevamos, el día del cierre a La Plata, otros juegos de listas en duplicado y otros juegos de avales no superpuestos para también presentarlo en el Frente Renovador por si esa noticia se sucedía como sucedió a última hora. Bueno, Echeverri es miembro. Echeverri es miembro de la Junta Electoral. Echeverri es miembro de la Junta Electoral. Nosotros tenemos la esperanza, tenemos la expectativa, si no, no lo hubiéramos hecho, de que nuestra lista pueda ser oficializada. O sea, todavía nadie le ha dicho que no. A nosotros no. Salvo el PRO. El PRO no nos dijo que no a nosotros, sino que a todas las listas de la provincia la dejó sin efecto. Pero, y acá tengo yo, por ejemplo, la oficialización del Espacio Unión PRO, lista amarilla. Bueno, ¿qué les digo con esto? El día lunes se va a saber las oficializaciones ante la Junta Electoral, tengan paciencia. Nuestra lista va a participar y el día martes, cuando tengamos la certeza, nosotros, si se ha oficializado en más de un lugar, vamos a abdicar a través de los apoderados en los otros lugares donde en el orden de prioridad nuestro no esté en la prioridad del grupo. Nosotros pretendemos participar donde el grupo esté mejor fidelizado con lo que fue Unión PRO. Y en orden de mérito, de ahí para abajo, vamos a terminar participando por ahí, no por un lugar de la mejor fidelidad, porque sabemos que el PRO arregló con Massa. Entonces, es lo más lógico que fuéramos por ahí. Si no, tenemos otras alternativas, como participar con de Narváez o con el Partido FE, que gentilmente nos facilitan, pero que se quede tranquila la población de Saladillo que vamos a participar y que vamos a tener uso de esa opción después del lunes.